Muy buenas noches, aquí estamos en Tecnología Hecha Palabra con José Enrique González como coordinador de programación del 95.1 FM y quien le habla, Peter Chernik, siempre tratando de atenderlo lo mejor posible, informándolo, y de eso es que vamos a trabajar inmediatamente. Para usted, hemos invitado a Dayen Galarraga. Estamos en las oficinas de Siemens y vamos a explicar por qué, aunque él es el gerente de soporte de ventas de la empresa Unify, que se escribe UNIFY, y pueden visitarla en unify.com. Dayen Galarraga nos va a comentar, primero que todo, y es bien interesante, de dónde sale ese nombre y quiénes son los padres de Unify. Gracias por aceptar la invitación, Dayen. A ver, ¿qué es Unify? Hola Peter, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir aquí contigo y con tus oyentes. Te cuento, toca hacer un poquito de historia ahí. Inicialmente nosotros venimos de una división, la división de comunicaciones de la empresa Siemens. Entonces hace 5 años, en el 2008, la división de comunicaciones, esa parte de la división de comunicaciones de Siemens, fue escindida y se creó una nueva empresa que atendía el mercado de las comunicaciones corporativas. Esa empresa en su momento se llamó Siemens Enterprise Communication, específicamente para comunicaciones corporativas. El lanzamiento que estamos haciendo el día de hoy justamente es que esa empresa llamada Siemens Enterprise Communications cambia su nombre y se convierte ahora en Unify. Lo grande, si se quiere, de eso es que no es solamente el cambio de nombre, sino de una estrategia de mercado para atender las comunicaciones unificadas, y por eso el nombre de la empresa. Cuando era Siemens, y desde el año 2008, entiendo, tú me corregirás, continuó llamándose Siemens Enterprise Communications, o empezó a llamarse así, la verdad que no sé, era la organización que vendía soluciones de comunicaciones de Siemens. Exactamente, en el 2008 éramos parte de la gran empresa Siemens. En ese momento seguimos vendiendo comunicaciones para el mercado corporativo, ya como Siemens Enterprise Communication. Eso fue lo que ocurrió en 2008. Para seguir entendiendo toda esta historia, porque imagínense, esto de hablar de Siemens es historia, por supuesto. Siemens era bastante conocida en algunos países más por sus ventas de telecomunicaciones, por las otras cosas que en realidad eran más grandes todavía en el negocio de Siemens. Asaltándonos eso, para no hablar de empresas que construyen aeropuertos y empresas que hacen cosas como el metro en algunos países y ese tipo de asuntos, y por supuesto los equipos médicos de Siemens, que son célebres en todo el mundo, y semáforos, no sé qué más. Ahora, Siemens era célebre por sus equipos de telecomunicaciones, y fíjate que usé la palabra equipos. Había no solamente equipos grandes de telecomunicaciones, había también centrales telefónicas, había terminales, había celulares. ¿Qué pasó con todo eso? La parte de telecomunicaciones, si se quiere, tenía tres grandes componentes. Uno de los componentes era el de los celulares, pues muy famoso por el Real Madrid. Ese componente fue vendido en su momento a la empresa BenQ. La segunda parte era la que atendía, o atiende incluso hoy, a las operadoras, que tienen radiobases, todo lo que tiene que ver con operadoras celulares, que se fusionó en su momento con Nokia y dio paso a lo que en ese entonces era Nokia Siemens Networks, hoy en día Nokia Solutions Networks. Y finalmente, la tercera parte de la división de comunicaciones era la que atendía el mercado corporativo de soluciones, que hoy en día soluciones de comunicaciones unificadas, que pasó a ser entonces una empresa independiente llamada Siemens Enterprise Communications. Siemens Enterprise Communications es una empresa totalmente independiente de Siemens, con capital Siemens. El 49% de nuestro capital sigue siendo, el día de hoy, todavía Siemens, pero digamos el comando, quien lo tiene, es el mayorista accionario, que tiene el 51% de las acciones, que es el grupo GORS, un holding americano. Excelente, eso ya nos permite poner la base y ya olvidarnos de esa historia de, no sé, más de 150 años de Siemens, y concentrarnos en este recién nacido. este recién nacido que es producto de las relaciones amorosas de tantos años de varias empresas y que ha resultado desde el año 2008 en el Siemens Enterprise Communications, que finalmente ha sido bautizado con la empresa Unify. Se llama Unify la empresa. ¿Cuáles son los productos principales de Unify, por favor? Finalmente, como Unify, nosotros desde que existimos, como ya sea como división o como empresa independiente, nos concentramos en comunicaciones corporativas. Comunicaciones corporativas a nivel de voz y a nivel de datos. Dentro de voz, principalmente, lo que tiene que ver con soluciones de telefonía de voz sobre IP, de comunicaciones unificadas, de aplicaciones de comunicaciones unificadas, y un mercado, un nicho, pues por supuesto, muy importante todavía, que es el mercado de las comunicaciones tradicionales, centrales telefónicas. En la parte de datos, principalmente lo que tiene que ver con equipos de switching y routing. Bien, ahora yo sé que vamos a hablar de un lanzamiento que incluso creo que es prematuro, pero que al final lo están haciendo, hablando mucho de algo que tiene que ver con su nombre muchísimo, que es unificar comunicaciones. De eso vamos a hablar aquí en un par de minutos en 95.1 FM por Tecnología Hecha Palabra. No se aparte, en un par de minutos regresamos con Tecnología Hecha Palabra. Estamos conversando con Dayen Galarraga, gerente de soporte de ventas de la región Cono Norte, que cubre desde Perú hasta México para la empresa Unify. Y comentamos antes de ir al break de la estación que hay un producto nuevo, y digo eso porque están construyéndolo. Eso me pareció bien interesante cuando conversamos con Dayen hace unos días, y es un producto que ayuda, entiendo, a unificar comunicaciones. ¿Qué significa unificar comunicaciones? ¿Cómo se llama el producto y qué esperan lograr con el mismo? Claro. ¿Qué significa unificar comunicaciones? ¿Qué significa comunicaciones unificadas? Significa tener todas tus comunicaciones, y con ello quiero decir comunicaciones de voz, comunicaciones de email, fax, en general. Todos en un mismo, digamos, todas juntas. ¿Y conjuntas qué quiero decir? Conjuntas quiero decir que podemos tenerlas en el mismo dispositivo. O sea, tener, por ejemplo, la posibilidad de ver tus correos, de escuchar tus llamadas desde tu tablet, la posibilidad de tener todas tus informaciones independientemente del dispositivo en el que te encuentres. Sea el teléfono de la oficina, sea tu teléfono celular, tu smartphone, tu tableta, etcétera. Entonces, comunicaciones unificadas me permite, por ejemplo, a mí servicios como el número único de servicios, que es uno de los que más preguntan los clientes. Una de las aplicaciones, digamos, que nosotros tenemos, que te permite a ti darle a tus clientes, digamos, recordemos que estamos hablando de clientes corporativos, eliminar tu número celular de la tarjeta de presentación. Simplemente colocas el número de la oficina. Las personas te van a llamar a tu número de la oficina. Ellos no tienen por qué saber si tú estás en tu casa, en casa de tu mamá, visitando a la suegra. Las comunicaciones te van a perseguir, por decirlo así, porque tú desde tu smartphone le dices: hoy estoy en el teléfono fijo, ahorita estoy en el celular, estoy donde sea. Finalmente a tus clientes eso no le importa dónde tú estás. Tú le das un número único y tú le dices al sistema en dónde quieres que te encuentre. Esas son cosas, por ejemplo, que te van a permitir a ti, de que llegué a algún sitio y se me está acabando la pila del celular. Yo digo, mi teléfono preferido, mi teléfono en el que me van a encontrar ahorita, es tu celular, Peter. De tal manera, se me acabó la pila, no importa, yo nunca voy a quedarme sin comunicaciones porque las llamadas van a ser enrutadas hacia tu terminal. Bueno, con todo lo que las implicaciones, digamos, que eso tiene de incluso yo poder filtrar y decir: pues hay momentos en los que yo quiero ser localizado, otros en los que no quiero ser localizado. Entonces yo puedo asociar, además de cambiar el terminal, a perfiles y decir: de tal hora a tal hora, yo quiero que todas las llamadas, por lo menos a la hora del almuerzo, de 12 a 2, yo quiero que todas las llamadas sean enrutadas a mi correo de voz. Excepto si son las llamadas de mi jefe o de mi esposa, que es la que manda más. Por ejemplo, ese tipo de cosas las podemos hacer con toda la paleta de soluciones que tiene para ofrecerle al mercado Unify. en cuanto a comunicaciones unificadas. Lo que dijiste ahora es realmente interesante. Imagínese usted que está escuchando, yo de vez en cuando le recuerdo que puede comunicarse con un SMS al 041-222-TECNO, que también hay 041-411-TECNO, y en cada uno de los operadores termina en TECNO, pero podría tener un solo teléfono para todo eso, y todo eso, mira, eso no es un dispositivo que yo pueda poner en la oficina, por favor. Claro, sí, eso es muy, muy importante. Finalmente estamos simplificando, y es una de las cosas importantes del nuevo producto, de la nueva solución que estamos anunciando, que es el proyecto Ansible. Entonces eso está, como lo comentabas, es un producto que está siendo anunciado en 2013 para su lanzamiento en el segundo trimestre de 2014. ¿Y qué es Ansible? Es llevar esas comunicaciones unificadas un punto más arriba. O sea, llevarlas a ese punto donde, independientemente de la plataforma que estés abajo, y ni siquiera estamos hablando solamente de plataformas de marca Unify, sino de plataformas de cualquiera. Es una interfaz de usar, una aplicación que te va a permitir integrar esas comunicaciones unificadas de una manera intuitiva sobre un mismo dispositivo, sea el dispositivo que se requiera. Entonces, lo interesante es que esas comunicaciones unificadas, que ya se manejan con ese nombre, las ofrece Unify y las ofrecen varias empresas en el mercado venezolano y en el mercado mundial, pues poderlas integrar para que esas comunicaciones unificadas, que hoy en día, lamentablemente, son, si se quiere, a veces hasta difíciles de usar o están fragmentadas, poderlas tener todas en un solo dispositivo de manera sencillo de utilizar, pues que el concepto de tener que leerse un manual para poder entender cómo funciona el sistema, que eso sea cosa del pasado, como ocurre, por ejemplo, hoy en día aún con muchos de nuestros competidores. Otra cosa que escuché en nuestra conversación, mencionaste en cuanto a estas comunicaciones unificadas, que usted puede conocer más de eso visitando unify.com o buscando en internet la palabra Ansible, Ansible. Ahí va a encontrar información sobre estos temas. Pero lo que quería preguntarte es aquello de que tú estás viendo una presentación multimedia en tu tablet y entonces te acercas al escritorio, colocas tu tablet y enciendes la computadora de escritorio con tu gran pantalla de 27 pulgadas y continúa seamless, como dicen en inglés, la presentación ahí. ¿Cómo funciona eso? Y eso es parte de la solución de comunicaciones unificadas. Es correcto, eso es lo podemos manejar. Es una hoy en día, dentro de las comunicaciones unificadas, con las plataformas que Unify ya ofrece para sus clientes en Venezuela y el mundo, yo puedo, por ejemplo, estoy en la calle, voy en el carro y tengo una llamada en el teléfono celular. En el momento en el que yo llego a la oficina, pues nadie quiere estar en la oficina hablando por el celular. Preferimos hablar por nuestro teléfono softphone o preferimos hablar por nuestro teléfono de escritorio. Yo simplemente con deslizar en la pantalla de mi smartphone la llamada hacia el terminal, la llamada pasa automáticamente, repica mi teléfono de escritorio, digamos, levanto mi teléfono de escritorio y él automáticamente tumba la llamada del celular y puedo seguir hablando por el teléfono de escritorio. La persona con la que yo estaba hablando ni siquiera se va a enterar de que yo cambié de terminal. Eso, hoy en día, con la tecnología de Unify, ya es posible. La idea es eso, con Ansible, llevarlo muchísimo más allá. Y como decías tú, ya no sea solamente el tema de la llamada telefónica. Ya es la presentación que estoy viendo porque me agarraron. Mira, me va a mostrar una presentación a través de una colaboración web en la calle. Eso mismo que yo estoy viendo, entonces, un PDF que alguien está compartiendo conmigo. Yo lo deslizo, si se quiere, a través de ese movimiento haciendo un swipe sobre el celular. Yo lo deslizo hacia la pantalla de mi computador y de ahí lo deslizo, por decir, hacia la pantalla del tablet. Y eso lo puedo hacer entonces con lo que estoy viendo en mi correo, con lo que estoy viendo. O sea, es una manera realmente diferente, es galáctica, si se quiere. Algo mucho más allá, mucho más fácil, sencillo de usar. Es una interfaz gráfica realmente diseñada para que sea realmente intuitiva. Yo esto es lo que me estás diciendo, que dicho con esos ejemplos de llegando a la oficina, etcétera, etcétera, suena un poquito casual, un poquito anecdótico, pero yo no sé, lo estoy imaginando más allá. Estoy imaginando a un ingeniero montado en el fuselaje de un avión al cual está haciendo mantenimiento y está viendo el plano del avión en la tablet y está haciendo unos gráficos ahí, se baja, se monta sobre su escritorio, desliza el dedo y aparece entonces en el mainframe ese diseño y eso anota que él tomó y todo se actúa. O más todavía, más importante, trascendente, en las aplicaciones médicas, que lo que se pueden hacer ahí, que la imagen del tomógrafo, que probablemente va a ser Siemens, va a conectarse quizás, no sé, mejor con Ansible que con otro, y entonces esa imagen del tomógrafo con un prediagnóstico pasa a la tablet y de la tablet pasa al teléfono celular y el médico continúa trabajando sobre ese tema de su paciente incluso cuando está en la casa gracias a Ansible. ¿Así es? Es correcto. Por eso yo digo que Ansible va muchísimo más allá de las comunicaciones unificadas como las conocemos hoy en día. Ese ejemplo es perfecto. Tú tienes una imagen que estás viendo en la pantalla del tomógrafo que tú como doctor se la quieres mostrar a tu colega que está en la oficina del lado. A través de Ansible pasas esa imagen del tomógrafo a tu tablet y se la llevas y se la muestras. O se la envías a través de la misma interfaz al tablet de él que lo está viendo en otro país. O sea, ese tipo de cosas son posibles con Ansible. Como buen empleado, ex empleado ahora de Siemens, por supuesto, de muchos años, tuvo que pasar por el idioma que hablan en la sede de Siemens. Y le voy a pedir que bitte nicht in Deutsch lo que vas a responder ahora. Pero sí que imaginas que están en la casa, ahí donde tú vives, en la hermana República de Colombia, y estás escuchando una entrevista con un importante ejecutivo de la nueva empresa Unify. Peter está haciendo la entrevista al gerente de soporte y se le olvidó hacer una pregunta. ¿Qué le preguntaría Dayen al gerente de soporte de Unify que a Peter se le olvidó? yo le preguntaría que qué impacto tiene el hecho de que Siemens Enterprise Communication ahora cambie hacia Unify. O sea, que si los clientes tienen que tener algún miedo con respecto a lo que tenían y a lo que van a tener ahora que Siemens Enterprise Communication es Unify. Ahora respondiendo como Dayen Galarraga. Uh-huh. Y yo diría, el impacto, si lo va a haber, va a ser positivo. Impacto negativo no existirá porque sigue siendo la misma fuerza de ventas la que lo va a seguir atendiendo. Sigue siendo la misma estructura de soporte a ventas y sigue siendo el mismo servicio que Siemens Enterprise Communication prestaba ahora como Unify. La gran ventaja es que el grupo, digamos, que va a atender a ese cliente sigue siendo el mismo, pero la estrategia de la compañía, ya ahora no con el nombre Siemens, sino ahora como Unify, le va a permitir hacer cosas, hacer diseños, hacer lanzamientos, digamos, ese ser dueños de la marca nos va a permitir, como Unify, adelantar y plasmar en nuestros productos una visión o esa visión que tenemos, por ejemplo, otra vez. De Ansible, de lo que son para nosotros las comunicaciones del futuro. Ese reconocimiento de marca, ahora separada de Siemens, que nos va a permitir crecer y llegar a implementar esa visión estratégica a futuro para seguir siendo líder en comunicaciones unificadas, bueno, por los 160 años que llevamos, por los 160 años a futuro. Excelente, muchas gracias. Dayen Galarraga, gerente de soporte de ventas de la región Cono Norte para Unify. Y a ti y a todo el equipo de Unify, les recuerdo que Tecnología Hecha Palabra y 95.1 FM son su casa cuando quieran. Muchísimas gracias, Peter. Ha sido un placer estar acá contigo y compartir con tus escuchas. Muchísimas gracias. Y llegó el momento de despedirnos. José Enrique González, coordinador de producción de 95.1 FM, y quien les habla, Peter Chernik. Les deseamos una excelente noche y lo invitamos para todos los días a la misma hora en otro Tecnología Hecha Palabra.